fijar posiciones muy concretas sobre la operatividad del convenio 169 en cuanto se refiere a los convenios colectivos con los estados, tanto provincial como nacional. Esta misma posición la estamos llevando a Asunción, pero además vamos a tratar sobre la crisis global del capitalismo en sus cuatro vertientes, que son alimentación, energía, infraestructura, vivienda, pobreza, salud, etc. Ese es el trabajo que vamos a hacer ahora en el foro de Corrientes, que se lleva a cabo los días 18 y 19.